Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza te haces vida. Hola, Javier. Hola, Ainhoa. Aquí estamos en el programa número 48 de Alegría Libertaria, de la Radio Libre Online, que se llama igual, Alegría Libertaria. Vamos a saludar primero a la gente que nos estés escuchando desde las ondas de Radio Topo de Zaragoza. Radio Comunitaria Lengua Libre desde la cuenca de Casavalle, Uruguay. Radio Diversidad de Villa Escolar, Formosa, Argentina. Radio La Conquista del Pan, desde la región argentina al mundo. Radio Espiritrompa, desde el Prepirineo de Huesca. Podcast.org, podcast con K. Bueno, podcast. Podcast. Y a la gente que nos estéis escuchando desde el iVoox o el iVoox, el archive.org y, por supuesto, desde nuestra web, alegrialibertaria.org, donde están las fichas completas y también enlace, las fuentes que utilizamos para profundizar. Bueno, en este programa pues vamos a hablar de una cosa que viene de antiguo, que es el tema de las culturas populares, en plural, no cultura popular, sino culturas populares, y en su interrelación con el anarquismo. Sí, pensamos que hay una falta de comprensión en el anarquismo de lo que son las culturas populares y sus formas de lucha, resistencia y transformación. Sin embargo, es a través de entrelazar el anarquismo con las culturas populares desde donde sea posible un mundo nuevo o mundos nuevos en los que no exista la explotación de la gente ni la explotación del entorno natural. Este programa es parte de una serie que estamos sacando los terceros viernes de cada mes y que esperamos que ayude a debatir sobre el anarquismo, a repensar, a que se pueda utilizar como material de lo que sea. Y bueno, si entráis en la web de alegrialibertaria.org, en la pestaña Alegría Libertaria, podéis escuchar los diversos temas que hemos ido tratando. Sí, hemos hablado sobre el anarcosindicalismo, anarquismo a pie de calle, anarcofeminismo, ecologismo libertario, y con el de hoy, anarquismo y culturas populares, pues seguimos en esa serie, siempre entendiendo que no tratamos de decir a la gente lo que tiene que pensar ni manual de instrucciones, sino tratamos de dar diferentes pinceladas que puedan, no sé, ayudar, como decías tú, a esas reflexiones o a dar ideas o lo que sea, ¿no? El programa que más se acerca a lo mejor en este caso es el de anarquismo a pie de calle, ¿no? Sí, pero yo creía que lo que estábamos dando era un catecismo. Sí, catecismo libertario. Catecismo libertario, efectivamente. Ya resulta que tú me dices que se puede pensar lo que quiera cada uno. No, porque nos ha dicho algún oyente, pues oye, pues esto yo no estoy de acuerdo. No, nosotros a lo mejor tampoco. Es decir, algunas cosas que explicamos a lo mejor no concuerdan con nuestra forma de entender el mundo, pero pensamos que está interesante estar ahí, ¿no? Y a lo largo del programa vamos a escuchar canciones populares portuguesas musicalizadas e interpretadas por Opus Ensemble, conjunto de cámara portugués que está relacionado con el tema, ¿no? Sí, porque en este disco entrelazan lo oculto y lo popular. Y hace muchos años pues me lo encontré por ahí En la calle, en un concierto gratis, en la Venecia portuguesa. Qué misterio, ¿no? La idea del programa es hacer una pequeña introducción sobre lo que son las culturas populares y de dónde nos viene esta afición por hablar de las culturas populares. Después vamos a explicar con un poco más en detalle cuáles son las cuestiones que tenemos en cuenta cuando pensamos en culturas populares y también vamos a traer algo relacionado con lo que se ha investigado en el ámbito del anarquismo sobre eso. Y hay en medio pues diferentes voces. Claro, a mí me viene lo de las culturas populares desde chico, porque nací en un barrio que estaba lleno de gente jugando en la calle, nací en la cama de mi madre. Desgraciadamente, bueno, pues tuve que ir al colegio y eso te resta, aunque la gente piense que no, te resta bastante. Pero ya si vas a la universidad ya, claro, te quita mucho ya. Como me pasó a mí, que fui el primer universitario de mi familia extensa en ir a esa cosa, primer primo en ir. Pues lo primero que yo recuerdo es a Néstor García Canclini con un libro que fue premio Casa de las Américas y en los años 80 yo lo leí, me gustó mucho y eso me hizo relacionar las cosas de mi vida con las cosas escrituras, Bueno, el libro era Las culturas populares en el capitalismo, ¿no? Publicado la primera edición en 1982, que luego ha tenido más ediciones, claro. Pasé por la carrera con todo eso que se llamó movimiento estudiantil, que también me enseñó cosas, trabajé de jornalero, trabajé en otras cosas. Hablé mucho con mi abuelo, que era analfabeto, y de repente, pues en 1995, pues me encontré trabajando en Pedrera. Y la forma de trabajar, toda esta dinamización, autogestión de la vida cotidiana, pues me salió de motu propio, que eran las culturas populares. Pedrera, que es provincia de Sevilla, por situar un poco. Claro, ¿no? Claro. Ahí ocupamos una finca también. Y todo eso me fue llevando a que había gente que me empujó ahí al congreso, al segundo congreso en realidad, después de 20 años. El primero fue en 1977 y el segundo en 1997. Un congreso sobre investigación, acción participativa, que fue en Cartagena de Indias, donde llevé el tema de las culturas populares, que es lo que estaba trabajando. Y ahí llevé también pues esa definición que ha ido quedando a lo largo del tiempo. Por cierto, eso me recuerda que este año hacemos 30 años de ilusionismo social y que vamos a hacer un pequeño encuentro en julio en Sevilla. Y si alguien tiene interés, os dejamos también el enlace por si os apetece. Entre otras cosas, vamos a hacer una tomata, que es una... No una cata, porque una cata sería un poco una prueba, ¿no? Probar diferentes tomates o lo que haya y encontrarnos y celebrarlo. Eso será los días 8 y 9 de julio de 2025. A lo mejor estás escuchando este programa y es 2028, pero a ver si vas a aparecer en julio en Sevilla y no vamos a estar. Sí, es muy importante lo de los años, que lo decía Alfonso Ortiz, es un gran sociólogo. Y entonces él decía, es que ya en los carteles no se ponen los años, ya no se sabe cuándo son las cosas. Nosotros sí ponemos el año, porque es verdad que luego va alguien a investigar o a lo mejor le aparece y no sabe de dónde le ha venido y bueno, por lo menos el año. En este caso es en 2025, que a lo mejor en 2026 hacemos otra, pero no se sabe. Después del verano vamos a hacer otra. Sí, después en octubre lo haremos en Vitoria-Gasteiz porque además es el 10º aniversario del grupo de investigación Ilusionista Social en Mintegia, Seminario de Ilusionistas Sociales. O sea que bueno, ya daremos la matraca en el desinformativo también para ir contándoos y si alguien quiere hacer alguna propuesta, nos escribís ilusionismosocial@gmail.com. Pero bueno, esto ha sido un interludio, el anuncio, ¿no? Un anuncio dentro del programa. Mira que nosotros somos anticomerciales, ¿eh? Pero no cobramos, tampoco cobramos en la jornada, es todo gratis. Así es la Inuit. Entonces ahí fuiste a Cartagena de Indias y te encontraste con un agente, ¿no? Ah, bueno, sí, lo primero que me encontré fue, bueno, tuve que ir a coger las credenciales y todas esas cosas que según parece son obligatorias en los congresos, pero lo primero que me encontré fue una manifestación porque habían matado a tres señores jesuitas que estaban defendiendo a una comunidad porque querían hacer un pantano y ahí los mataron y ya está. Después también estaba muerto Paulo Freire y mandó casi muerto y mandó un mensaje por ahí por las redes para que lo escucháramos como si estuviera vivo. Y bueno, después de todo eso, me dijo Antonio Marley, que era un hombre que había sido profesor mío, que teníamos mucha relación de amistad. Y entonces me dice, ven que te quiero presentar a un amigo mío, no sé qué, y nos vamos a ir a una tasca a comer un sancocho con él. Yo no sabía que era un sancocho, pero bueno, ya allí me lo comí. Ya a partir de ahí, pues me gustó mucho y siempre que he podido lo he intentado comer. Y ese señor que estaba saliendo de un ictus con sus muletas y todo, era Jesús Martín Barbero, con el que luego tuve también una relación muy interesante. Y bueno, comiendo el sancocho, pues estuvimos hablando de eso, de las culturas populares, de qué significaban las mediaciones sociales. Y bueno, todo eso fueron cosas que fui incorporando tanto al trabajo como a mi vida. ¿Pero qué son las culturas populares? Tal y como las concebimos en la forma en la que trabajamos, las culturas populares están basadas en las relaciones interpersonales, colectivas y con el medio. Se generan en espacios y tiempos concretos, generalmente a escala local y vecinal. Sus cosmovisiones, sus formas de entender el mundo, de ver el mundo, reflejan al mismo tiempo el rechazo y la aceptación de las culturas oficiales y de masas. Este equilibrio entre su rechazo y aceptación de cultura oficial y de masas, es un equilibrio inestable que puede provocar su desaparición o absorción por parte de estas últimas. Además, no hay que olvidar que las culturas populares entrelazan las corrientes estructurales de etnia, clase social y culturas del trabajo, género y edad. Y este entrelazar, pues, las enriquece y diversifica. Sí, es muy importante. Esta fue la definición que yo llevé a Cartagena de Indias, pero que es muy importante el tema de ese entrelazar, que es el rechazo y la aceptación de la cultura oficial y de la cultura de masa. Cuando nosotros trabajamos en un sitio, tenemos que ir haciendo gordo el hilo de las culturas populares, porque si no, pues la dejamos en manos de la cultura oficial, o sea, del Estado o del mercado. Y si no, las hacemos desaparecer y luego nos decimos, ay, es que esto no sé qué, no sé cuánto. Pues es una manera de trabajar que podemos evitar ese llanto. Vamos a escuchar a Jesús Martín Barbero, ya que ya has hablado de él, explicando para estudiantes del curso Claxo la categoría de lo popular, que es lo popular. Lo hemos tomado del canal de YouTube de Amparo Marroquín. Y después de Jesús Martín Barbero escucharemos Papagayo Louro, que es un canto popular portugués de Tomar y Santarém. Otra categoría que vos has trabajado y que a todo el mundo intriga mucho es la de lo popular. ¿Cómo entender hoy lo popular masivo? Porque en el siglo XX era como claro que tenía que ver con las industrias culturales, tenía que ver con el movimiento de lo político de base. Hoy, ¿cómo se entiende lo popular y lo masivo? Yo no tengo un reemplazo. Lo que tengo es una especie de transportación. Me he ido transportando sin dejar atrás como cosas inútiles el mundo de lo popular. Un ejemplo. Yo llevo machacando, pero como los que hablan en el desierto, de que oralidad es una cultura frente a todos los letrados de este país que cuando se refieren a oralidad hablan de los incultos, ¿sí? Uno es culto cuando lee y escribe. Antes de eso es inculto. O sea, cualquiera de nuestros conjuntos indígenas o negros o de lo que sea, ¿sí?, no tienen cultura si no escriben. Y, por ejemplo, los indígenas del Cauca se han negado a escribir aun cuando ellos saben que están perdiendo. Porque cuando les traducen los que saben, no traducen nunca, porque no se pueden meter en la realidad cultural de los indígenas. Entonces, lo que utilizan son las palabras que oyen, pero no el sentido de las palabras. Eso no se puede pasar de una persona que habita la cultura oral a una persona que habita la escritura y, por tanto, delimita el mundo de otra manera. Entonces, vuelvo y repito, popular para mí sigue siendo la palabra que me permite pensar en las inmensas mayorías de un país como Colombia que habitan la cultura oral, por más que aprendieran en la escuela a leer y a escribir, pero después la vida, la pobreza, más que la vida, les ha impedido realmente poder hacerse a una cultura como la que exigen nuestros letrados colombianos. Y por tanto, a mí me ayuda mucho a pensar todavía esas muchedumbres que saben gritar, que saben reunirse y que utilizan a sus hijos pequeños para hacer carteles, porque ellos no saben leer ni escribir, pero sus hijos o sus nietos sí. Entonces, estamos en un país en el que hay más gente que aprendió a leer y a escribir. No sé qué proporción de esa más gente ha seguido después leyendo y escribiendo, pero ese no es mi problema. Mi problema es que cultura popular o es el uso de un adjetivo que, incluso cuando se utiliza positivamente, siempre tiene ángulos y lados negativos. O sea, de lo popular no se habla bien en un país tan letradamente esquizofrénico como este. Y por tanto, seguiremos peleando para que lo popular signifique esas muchedumbres que no habitan la cultura letrada, que habitan la cultura oral, habitan la cultura musical, nos dan montones de lecciones a los que nos creemos cultos en música, habitan la cultura musical, la cultura expresiva gestual, mil veces más que nosotros, tienen mucha más capacidad de gestualizar, lo cual es falta de educación para los letrados, el hecho de que la gente gesticule cuando habla. Eso es peyorativo. Uno debería hablar sin expresarse, porque si se expresa, se traiciona. Entonces, digo, lo que a mí se me sigue planteando es que lo que no me puede negar nadie es que no existe una cultura popular, sino un montón de culturas populares. Porque hay culturas indígenas que son culturas populares. No son populares en el sentido peyorativo en que hablan los letrados, sino todo lo contrario. En el sentido de una memoria larga, se me ocurre que una de las dimensiones más básicas de las culturas populares es que la dimensión de la memoria es de generaciones, mientras que la memoria de la gente letrada no le alcanza sino para 40 o 50 años y a partir de los 60 ya no sabe muy bien de qué memoria está hablando. Una de las cosas que señala Jesús Martín Barbero y otra de las cosas que a mí me ha cruzado desde chico, lo importante es la oralidad. Ahí podemos trabajar formas distintas de lo popular y por esa repetición creativa que hay ahí podemos vislumbrar otras formas de vida. Por profundizar un poco más en esa idea de contraposición entre lo culto y lo popular, podemos escuchar a Eugenia Rosbach, que os vamos a traer un fragmento de una clase que impartió en el curso Culturas Populares y Deporte y que hemos tomado de su canal de YouTube. Y después, música, Sayas de Campomayor. En el caso del teórico, ustedes se van a encontrar con Velasco. No, Velasco en realidad es un folclorista, o sea, analiza folclor. Pero como se enmarca dentro, toma los estudios culturales, se enmarca dentro de los estudios culturales, lo que desarrolla en su texto y los que nos invita a pensar es a lo popular como esa contracultura, como un movimiento contrahegemónico o disidente, pero no disidente porque niega todo, sino disidente porque se separa desde la oposición. ¿La oposición por qué? Porque hay un sistema hegemónico que se construye como un par opositor. Por eso Velasco les va a decir que en realidad el término de cultura, y en particular el término de culturas populares, se empieza a construir desde la oposición, ¿no? Desde la diferencia. ¿Por qué? Porque las culturas centrales o las culturas legitimadas, los movimientos hegemónicos legítimos, necesitan de un par, de un sector donde mirarse y de donde distanciarse para poder erigir sus propios significados. Ahora, esta construcción hay que tener en cuenta que no se hace únicamente desde la oposición, sino que se hace desde una oposición negociada, que eso es algo muy importante que introducen los estudios culturales, que lo vamos a ver con Gramsci, que vamos a verlo específicamente en la cátedra con el texto de Williams más adelante, donde esta relación entre sectores subalternos y sectores hegemónicos es una relación negociada. De ahí que lo popular siempre sea, digamos, lo relegado, lo excluido, lo tratado peyorativamente, lo cargado de sentidos de lo inferior, de lo diferente. ¿Por qué? Porque hay una necesidad política, no una necesidad política de ciertos cráneos que se ponen a pensar cómo, digamos, complicarle la vida al otro. Hay que pensarlo como movimientos históricos, de construcción histórica, que se van construyendo a lo largo de la historia. Por eso los autores se van a ir hacia el pasado, a remitir al pasado. Por ejemplo, ahí lo tenemos el caso de Barbero, que lo vamos a ver más adelante, donde Barbero dice, para poder definir bien qué se comprende como todo lo que es el movimiento popular latinoamericano, por decirlo de alguna manera, o occidental más bien, que no solo latinoamericano, sino más bien occidental, que se opone a culturas occidentales, al sistema cultural occidental, lo va a retomar, va a partir de la Edad Media, para decir, bueno, sí, hay una matriz popular que se fue tejiendo a lo largo de la historia y que está siempre, se puede observar y se puede dimensionar porque está siempre en relación a los centros de poder. El campesinado con el clero, va a decir, y después, cuando se empiezan a crear los sistemas nacionalistas, empieza a haber otro sentido de lo popular que está más relacionado con esas masas de personas que no encuentran inclusión en el sistema, que el sistema las excluye. Bueno, entonces acá vemos que hay relación de sectores sociales muy amplios que podemos considerarlos como lo popular en este sentido de que no están siendo incluidos dentro de lo que sería para nosotros en la actualidad la sociedad de consumo, por ejemplo, ¿no? Aquellos que tienen el poder del consumo, que un poco lo vimos con Canclini y la clase pasada, no tienen la posibilidad del acceso. Poco a poco, a partir de ir trabajando en Pedrera, en Las Cabezas, en Palomares, en Olivares y luego en México, pero bueno, estos pueblos de la provincia de Sevilla y también en la provincia de Málaga a través de Diputación para trabajar los presupuestos participativos, que yo trabajé en la comunicación provocativa, que es una de las cosas importantes en las culturas populares, fuimos comprendiendo y sacando más características de las culturas populares. Por ejemplo, una de las cosas muy importantes y que desde la academia menos cuenta se le echa y desde el anarquismo también, son los potenciadores de la risa y la alegría. ¿Por qué? Pues porque el pensamiento que se genera en las culturas populares no es un pensamiento racionalista, que es lo que plantea la academia y el anarquismo, la línea escolar, ¿no? De escolarización. Sí. Entonces, dice. Sí, al contrario de la búsqueda de la felicidad, que es evidentemente prosistémica y consumista, en las culturas populares la alegría es una emoción compartida que permite que entren otras emociones que pueden ser incluso la tristeza. No se separa de otras emociones, sino que está ahí como emoción compartida. Un estado del sentir, pensar, hacer, que abre y conmueve hacia la transformación social. Es un estado que abre los sentidos y que facilita la comprensión, el compartir, la construcción colectiva. Nos desinhibe de las normas sociales y, por tanto, de la conduit, de dejarnos conducir por el poder, como diría Foucault. Propicia nuevos escenarios marcados por la confianza, por el juego y la experimentación. Vemos en lo que hemos ido trabajando, porque no hemos teorizado antes de trabajar, sino que lo que hemos ido trabajando nos ha ido encaminando a pensar y a escribir ciertas cosas. En este caso, lo que para mí es muy importante es que vemos que hay tres grandes potenciadores de la risa y la alegría, que son cosas que tenemos que trabajar. Una es la comida-bebida, otra es el amor-sexualidad y otra que conecta mucho con el anarquismo, pues sería la violencia anti-institucional / la sociedad de los iguales. Entonces, Eso que vamos a ver luego un poco más para adelante, cómo la gente no cree en el Estado, no cree en el mercado. Entonces hay explosiones que en la provincia de Sevilla, en estos trabajos hemos tenido varias, ¿no? Explosiones de indignación, de querer hacer la propaganda por los hechos, ¿no? Por las ocupaciones, otras cosas que se han ido haciendo. Así lo explica Omar Rincón, experto colombiano en culturas mediáticas y estéticas del entretenimiento, en su canal de YouTube, que va después con Menina Estasa, Llanela, un canto alentillano. ¿Para qué sirve todo esto lo popular? Pues nos sirve para establecer una categoría de comprensión, una manera de entender el mundo, una manera de entender que hay una otra forma de producir conocimiento, otra forma de actuar en el mundo, otra manera de interpretar la vida. Y ahí aparecen, ¿qué sería eso? Pues lo primero, la cultura del común. Lo popular da cuenta de los modos de ver, pensar, significar de los modos de la vida en común. Eso que llaman lo común aparece en lo popular. Desde ahí se interpreta, desde ahí se siente, desde ahí se produce conocimiento. Segundo, tiene que ver con el concepto de clase social, ese que lo han expulsado muchísimo de la investigación académica. La clase sigue siendo importante, y una clase atravesada por la interseccionalidad, por la raza, por el género, por la sexualidad. Tercero, las hablas del pueblo. Si uno quiere entender lo popular, tiene que ir a las hablas del pueblo. Ya lo han dicho Wittgenstein, toda la cosa, pero que pensamos, habitamos el mundo con palabras, pero donde hay un habla, donde hay una cultura, entonces ahí aparece. La cuarta cosa es una lógica muy propia de del que trajo a cuento Jesús Martín Barbero y otra cantidad de gente, Peter Brooks y otra cantidad de gente, que son las lógicas del reconocimiento. Lo popular nos sirve para entender que si queremos producir cultura que sea exitosa, si queremos producir obras culturales que se encuentren con la ciudadanía, tenemos que generar lógicas de reconocimiento. Yo voy donde encuentro identificación. Entonces yo me identifico con la telenovela, con la cumbia, con el tango, con la samba. Yo me identifico y esa música la gozo a través de mi cuerpo. Entonces la identificación de los relatos, de los productos culturales, de las obras culturales, de los objetos culturales, que genere en mí lo que me hace que eso funcione. Por eso muchas veces el arte le cuesta mucho, porque a veces no logramos generar ninguna identificación, una lógica del reconocimiento, porque no busca tener lógica del reconocimiento. El arte busca tener otro tipo de lógicas, de la innovación, si quieren, del desentrañamiento, ¿no? De la lejanía, no del reconocimiento. Entonces lo popular genera reconocimiento. Y la estética de la repetición, la estética de la repetición, o sea que es un placer que se goza en habitarlo muchas veces de manera simultánea con pequeñas variaciones. El goce de ver un partido de fútbol, el goce de ver un siempre son los mismos, pero con pequeñas variaciones, una telenovela, una serie, bailar, comer, son todas estéticas de la repetición, pero que se gozan en cada momento distinto. También nos lleva a entender cómo lo popular tiene una interpelación sentimental que pasa por unos géneros muy, muy clásicos. No pasa por lo dramatúrgico, sino pasa por lo melodramático, que es expresión sentimental, por la comedia, que es la risa, por lo grotesco, que es un poco lo extravagante, por la tragedia, que es el dolor, por la épica, que es el heroísmo. Por ahí pasa esa interpelación sentimental, no pasa por lo racional, argumentativo, dramático. La ética, pues una ética contradictoria. Lo popular no es puro, ni es limpio, ni es higiénico, ni es maravilloso, sino que es contradictorio, es resistencia y sumisión, es el que resiste, pero que a su vez muchas veces es sumiso, y es conservador, y restaurador, y religioso, y premoderno, o sea, pero a la vez es vanguardista. Entonces creo que eso hace que sea muy interesante. Y para mí la clave de lo popular es, que la clave que me sirve para comunicación es que es un ritual, y los rituales son los que generan comunidad, y los rituales al generar comunidad generan comunicación. Entonces el ritual de lo popular es un ritual narrativo, ¿te acuerdas? No tiene concepto, sino que se deja contar el relato. Situacional, se vive esa experiencia, y conectivo en la medida en que genera comunidad. Para concluir, simplemente decirles que hay un concepto que me parece que es fundamental en esto, y es como, ¿con qué nos quedamos de todo esto que he dicho? Pues para mí lo popular termina siendo cuatro cosas. Uno, narrar. Lo popular se cuenta, se narra, se relata y no se piensa conceptual y argumentativamente. Dos, lo popular se expresa y pasa por el cuerpo, no pasa por la cabeza. Es el cuerpo el que habita el mundo. Tres, Lo popular, desde el humor, critica a la sociedad. Ese lugar de crítica social que tiene lo popular se hace en el humor. Y cuarto, lo popular se habita el mundo de manera alegre, festiva, ritualística. Lo habitamos como una manera de celebrar la vida. Entonces, lo popular narra, pone el cuerpo, critica a base del humor y establece el ritual alegre de la fiesta o la juntada como base. ¿El efecto final cuál es? Que lo popular genera catarsis. O sea, el gran valor de lo popular es que me sana, me limpia vía la experiencia. O sea, no es algo que yo aprendo, sino algo que pasa por mi cuerpo y me genera como limpia, como una catarsis a mis sentimientos, a mis frustraciones, a mi manera de habitar. O sea, lo popular me permite sobrevivir en este mundo con alegría, con dignidad, con humor y con un desparpajo que no me permitiría la cultura con C mayúscula, y que no es que esté mal la cultura. Solamente estamos hablando de lo popular como esta posibilidad de vivir el mundo desde mi cuerpo, mi territorio, mis hablas, mis humores y mi manera de hacer. Bueno, pues con ese trabajo se ha ido como juntando una serie de cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en las culturas populares, ¿no? Sí, la primera es que las culturas populares son fruto de la complejidad, no de lo complicado o de lo simple, sino de lo sencillo y lo complejo, y por eso puede crear en esa repetición. Sí, por eso muchas veces son alógicas, y quien intenta ver lo lógico o empujar a la gente hacia lo lógico o hacia lo racional puede provocar una ruptura con su relación en las culturas populares o desde las culturas populares, ¿no? En la vida cotidiana se entrelazan la cultura de masas, la cultura oficial y las culturas populares, como hemos dicho antes, siempre y cuando el hilo gordo sean las culturas populares y no dejan de ser culturas populares. Es desde lo cultural, los saberes y formas de hacer cotidiano, desde los cultivos sociales, desde donde se abren las oportunidades de transformar las cosas, y no desde lo político, estructuras, redes, dinámicas sociales de poder, la vanguardia, el partido político, etcétera. Sí, eso escuece un poco porque cuesta de entender, pero no se vive así, no se trabaja o se transforma de esa manera, ¿no? La creación es por repetición en la cotidianidad, por repetición creativa. No es todo novedoso, ni es como ve alguna gente todo igual, sino que se mantienen algunas cosas constantes y van cambiando, y las constantes también van cambiando. Otra de las cosas que la gente, como dice Jesús Martín Barbero, la gente letrada, la gente de la universidad no entiende, es que las formas de relación son más importantes que los contenidos. Nos están machacando continuamente que los contenidos es lo importante. Y en realidad, los contenidos, sin tener unas formas de relaciones igualitarias, ambivalentes, constructivas, no valen para nada. En las culturas populares, los simulacros son formas de vivenciar cómo movernos de la seguridad de lo posible a la esperanza de lo imposible, como puede ser el carnaval o algunas formas de romper con lo que se supone que hay que hacer. El desempoderamiento, o sea, el hacer dejación de poder hacia abajo del que tengamos, la libertad, la dignidad, es ahí como las culturas populares se mueven en la tensión entre la propiedad privada y la propiedad colectiva, entre la libertad privada y la libertad colectiva. El cuerpo en las culturas populares es lo que evidencia las diferencias entre las culturas populares, la cultura institucional, la cultura de masas y las culturas alternativas. En las culturas populares encontramos formas de resistencia a través de los cuerpos frente a la propiedad y en defensa de la libertad colectiva. Es lo que se pone contra el poder, se pone el cuerpo. Es por eso que el poder trata de controlar los cuerpos para controlar las culturas populares a través del biopoder. Las economías populares, a diferencia de otros tipos de economía, la lógica que mueve las economías populares, aunque deberíamos decir alógicas que mueven las economías populares, es la reproducción ampliada de la vida cotidiana. Y quienes las llevan a cabo son los cultivos sociales, las familias, los colectivos informales. Y las formas de comunicación en las culturas populares son desde la oralidad y desde la comunicación multidimensional. Todo lo que llevamos hablando podríamos resumirlo en un parrafito que dice: encontrar en el pasado formas de vida que pueden ayudarnos a transformar el presente viviendo la vida ahora, no en el futuro, sin esperar a que el Estado reconozca o mejore la vida de la gente, ni negociar con quien oprime, ni esperar a que venga alguien que ilumine el camino desde lo teórico. Os vamos a compartir, siguiendo un poco ese hilo, un fragmento de la presentación del libro Los ritmos del Pachacuti, de Raquel Gutiérrez Aguilar, quien nos acompaña en programas que estamos haciendo, ¿no? En este caso es una presentación que hizo en la Unitierra el 29 de junio de 2009. Y al final del fragmento escucharemos a Lecrim, del Baixo Alentejo. En Bolivia, en las últimas movilizaciones, la idea que no solo yo, sino muchas personas empezamos a vislumbrar y empezamos a trabajar, era que había algo más que un intento y una voluntad de ser incluidos en el Estado de mejor manera. Es decir, en las olas de rebelión, en los cercos que se pusieron en las guerras del agua, en las guerras del gas, en los modos como se fueron desplazando las instituciones, en los diferentes momentos, digamos, más tensos del levantamiento y de la movilización, casi siempre había algún componente en el cual se planteaba: queremos estar dentro de la relación estatal en mejores condiciones. Pero no solo eso, y no principalmente eso. Esos eran una especie como de puntos morralla que quedaban planteados en el conjunto de las negociaciones, en el conjunto de los momentos en los que se vinculaba, digamos, la gente ya con el poder instituido, etc. Y se quería otra cosa. Otra cosa que, bueno, había palabra, en Bolivia había palabra, por fortuna, que es la palabra Pachacuti, ¿no? Pachacuti, que quiere decir transformación, que quiere decir la vuelta del tiempo y el espacio, la inversión del entorno, digamos, ¿no? Entonces, al hablar de Pachacuti se decía, bueno, es que se desplaza el Estado, pero se ejerce autonomía, pero se busca sujetar el poder de los otros a un poder local. Pero es que no queremos quedar encorsetados en la dualidad propiedad pública o propiedad privada o propiedad estatal. Es que queremos que lo nuestro, lo que nosotros tenemos en las comunidades, las figuras de las relaciones sociales de fondo, en torno a la propiedad, en torno a la gestión, en torno al uso, a la norma política de fondo, eso que se expanda, eso que se generalice, eso que sea, ¿sí? Bueno, eso no era un horizonte, no puedes pensarlo dentro de un horizonte nacional popular, donde la figura básica, digamos, central va a ser esa transformación y esos modos de la inclusión de la población en el Estado, en un orden, pues, regulado así. Acá no, acá era esta cosa un poco loca, un poco oaxaqueña, pues, de pensar que era posible practicar la vida como si fuera posible empezar a inventar una serie de relaciones sociales y de modos de convivir y coexistir distintos, y fue largo en el tiempo. Y no hacerlo desde la invención de alguien, no, sino en la medida en la que se visibilizaba y en la que se ponía en primer plano modos antiguos de convivencia y de regulación de la convivencia, experiencias buenas que existen anidadas en las sociedades, pero que generalmente o quedan circunscritas al ámbito de lo privado o de lo marginal. Eso se desplaza al centro y empieza como a desconfigurar lo otro. Y así se ambicionaba también que se podía vivir, ¿sí? Y eso es un poco lo que yo le llamo horizonte comunitario popular. El tema es que la presentación de Raquel es mucho más larga y ella en esa presentación plantea que hay grandes teóricos que hablan de las guerras del agua, la guerra del gas y todo eso, y que dicen que luchan por tener una mejor posición para negociar con el Estado. Pero ella dice que no, que lo interesante de esto es que cuando tú estás viviéndolo, ves como lo que dice ella es morralla, ¿no? Como lo de negociar con el Estado es algo que, bueno, que no es lo principal, sino el poder, que dijimos antes, vivir la vida ya, el hacer cosas distintas, el organizarnos como nosotros queramos, ¿no? Y eso es muy importante para comprender todo lo que llevamos diciendo. Claro, así como vemos que hay un montón de puntos en común con el anarquismo, la pregunta sería ¿cuál es la dificultad para que desde el anarquismo se comprenda toda la potencia, la vitalidad, la creatividad de las culturas populares y se entrelace con la gente, ¿no? Tal vez el problema sea que se estudia cómo hacer que la gente participe en las propuestas anarquistas, pero no cómo hacer para participar desde el anarquismo en las formas de vida de la gente, ¿no? Claro, cuando hemos ido haciendo lo que ahora es una pentalogía de libros sobre propuestas y formas de pensar y hacer del anarquismo, o de los anarquismos, más bien. Hemos ido a muchos sitios a presentarlo. No sé, más de 100, más de 120. Bueno, hemos ido a presentarlo y nos hemos quedado en el sitio, no, o sea, no solo ir y volver, ¿eh? Sí, esa es una de las cosas buenas de no tener coche. Eran núcleos anarquistas, anarcosindicalistas, y bueno, que ellos organizan charlas, talleres, que tienen bibliotecas, que tienen local o no. La mayoría tienen local. Y también actúa, o sea, hemos estado también en concentraciones, manifestaciones, en sitios donde también se pone el cuerpo y se arriesga una cuando se presenta ahí y no sabe lo que va a pasar, ¿no? Todo eso son cosas que se hacen, bueno, en bastantes núcleos anarquistas y anarcosindicalistas, pero no tienen muchas veces tiempo para estar con la gente popular, que está en realidad en resistencia, ¿no? Que está, yo qué sé, en una tasca en la que se relaciona a la gente del barrio. Claro, el problema fundamental es, para poner un ejemplo concreto, uno de los sitios donde fuimos, que vino mucha gente, y nosotros siempre antes, pues, intentamos ir al barrio, lo que sea, darnos un paseo, y claro, entramos en una tasca, y ahí es un barrio que está amenazado por el mercado y por el Estado. Y en esa tasca, pues, donde la gente hace cosas de ayuda mutua, donde se refugian las prostitutas de sus explotadores, donde la existencia de la tasca impide el que tiene en el edificio, por ejemplo. Y entonces, pues, bueno, cuando acabamos, digo, bueno, pues vamos a tomar ahí en esa tasca, que no voy a decir cuál es, algo juntos. Y entonces, pues, los organizadores de la charla dijeron, no, es que es mejor ir a un sitio que hacen cerveza alternativa, no sé cuánto, no sé qué. Y claro, digo, que son otros mundos que no se pueden encontrar. Por cierto, que en muchos lugares populares se debaten cuestiones clave de la vida. Lo que pasa es que no se convoca, hoy vamos a hablar de esto, sino que la gente lo va hablando, lo que se ha dicho el día anterior se va retomando para llevar a otro tema, y eso en la vida cotidiana se hace sin un horario, sin una convocatoria, sin un lugar específico, sino que son cosas que se van haciendo. Entonces, si tú vas una vez, a lo mejor piensas que pues no pasa nada, ¿no? Que eso sí lo decía Antonio Manley, ¿no? Tienes que tener la sensibilidad de saber en qué momento van, como es como un fuego, que a veces es fuego lento, otras veces el fuego es muy vivo, y no sabes en qué momento van a saltar las cosas, ¿no? Y tienes que estar siempre atenta para ver qué es lo que pasa. Mientras que el otro es, bueno, ahí va a venir esta persona que nos va a presentar este libro, y todo el mundo ahí, vamos, vamos, y si no va la gente, uy, es que no va la gente ya no hace nada, está a docenada. Y entonces es una incomprensión, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay cosas que algunos teóricos también han planteado, como el tema de la velocidad, que para sentir que estamos haciendo algo tenemos que vivir las cosas muy rápidamente, eso también nos sube la adrenalina, que los ritmos de la vida cotidiana pues son incomprendidos, por eso que tú has dicho, ¿no? Que unos van despacio a veces, otras veces van rápido. Toñi, en el Pumarejo, decían que los activistas eran como motos, ¿no? Que iban una moto, que iba a pasar el mundo fa, no rápido como eso en la ventanilla con la moto, ¿no? Que el mundo pasa rápido, pero la gente no está en ese mundo, porque no ves nada. Tú cuando vas en un coche, una moto, no ves nada. O en un tren de alta velocidad, sí, claro, que tampoco ves nada, salvo que el tren esté parado, que bueno, ese es otro tema. Pero en la oscuridad, o sea, tampoco sí, ves. Tampoco. Bueno, nos falta una cocina que queríamos ahí añadir, porque hay gente en el mundo del anarquismo que está haciendo trabajos pues que nos aportan también mucho, que en este caso no es de ahora, ¿no? Es un trabajo... Está publicado en 2013, creo. Eso es. De alguien que conoces y que tienes en gran estima, ¿no? También. Sí, pero ya hace muchísimos años que ni nos hablamos ni nos vemos. Tuvimos unos años en los que compartimos muchas cosas en la facultad y luego, pues, como hay una canción de Silvio Rodríguez que dice eso, como una granada que se van los granos y cada uno luego... Hace una vida por su cuenta. Estamos hablando de Raúl Ruano Bellido y su tesis Sociología y anarquismo, análisis de una cultura política de resistencia, que está publicada por la FAL, la Fundación Anselmo Lorenzo. Entrevistó a mucha gente en el Estado español y entonces a partir de ahí fue tocando los diferentes temas y también toca el tema de las culturas populares. Aunque sí, quería decir que su análisis teórico también ha traído una revisión fuerte bibliográfica, además de todas las entrevistas y todo eso. Así trae, por ejemplo, un pequeño fragmento de una entrevista que realizó a José Palacios, una entrevista personal que la hizo en Sevilla en 1998. Y dice Raúl que en Andalucía, esa frase tan del gusto libertario, la vida es la mejor escuela. Eso era una realidad aplastante, porque aunque sí existió una labor educativa y cultural importante por todo el sur peninsular, el paso de los niños jornaleros por la escuela era prácticamente inexistente y la mejor escuela para ellos fue el sindicato, los compañeros de trabajo y la lucha. Y así cuenta José Palacios. Desde pequeñito yo iba con mi padre a arar. Muchas veces iba pa' nada. Nada más que para hacer compañía, coger aceitunas, nieves, aquellos trabajos que se podían llevar a familiares para ayudarles, hacer chancas, y hambre y miseria. Y se acabó. Cuando se creó la CNT en Coria del Río, un grupito de chavales entramos y creamos las Juventudes Libertarias. Yo era campesino e iba a la escuela de noche. Había una escuela de noche en Coria del Río. Iba algunas veces porque a la juventud es muy difícil controlarla para que vaya a la escuela. Yo aprendí un poco. Yo aprendí más con los hombres de la organización, que daban charlas, conferencias, se cogía el periódico, se comentaba, dábamos nuestras opiniones y así progresivamente fui conociendo las ideas anarquistas. Leí varios libros, que también en mi casa los había muy buenos. Bueno, que en ese caso, en realidad, sin saber leer y escribir prácticamente, fue cuando fundaron las Juventudes Libertarias ahí. O sea, que era gente que no es que recibió una educación. Hay gente que recibió una educación y a partir de ahí militó, pero mucha gente le viene de dentro, ¿no?, el anarquismo. Sí, el problema yo creo que es lo que dice Jesús Martín Barbero y Omar Rincón, que es el tema de la razón. Da un poco igual que tú sepas leer o escribir si te mueves por el pensamiento racional, que es el que destruye las culturas populares. Entonces ahí no sabemos qué es lo que pasó, pero bueno. O por ejemplo Carmen Mesa, una anarquista de Ceuta, explicaba así de dónde le venían sus ideas anarquistas. Yo me siento anarquista, herencia de mi padre y del padre de mi padre y de la madre de mi padre, que cuando murió creo que fue el pueblo entero a llevarla al cementerio en hombros de lo humana que era. A lo mejor no tenía ideología ninguna, pero era inmensamente humana. Luego ya eran principios anarquistas los que llevaba dentro. O, por ejemplo, en esta entrevista a José Peirás, dice que pertenecían a la CNT bastantes familiares suyos. Su tío Nelo, que era alpargatero, tenía en el gran armario donde almacenaba los pares de alpargatas para la venta al público los 6 tomos de El hombre y la tierra, editado por la Escuela Moderna de Ferrer. Algunos de estos parientes, siendo niño José, pasaron por la cárcel. Uno de ellos, su primo Vicente, intervino violentamente contra los panaderos que no secundaron una huelga. Y así lo cuenta en la entrevista. En casa no cesaba de discursear con mi madre mientras yo, quietecito, escuchaba. Sus palabras se me clavaban en la mente. Que Marx contra Bakunin, que acción política contra acción directa, que sufrito o sufragio universal y acción insurreccional, que si dictadura del proletariado o revolución social, que Lenin, Rusia y Congreso mezclados con acción múltiple y Congreso Federal en pasta o en rústica, con guinda encima. Mi cabeza echaba vapor. Tardé muchos años para poner este batiburrillo en limpio, pero lo logré. Pestaña había ido a París después del Congreso Confederal de Madrid. Tenía que ir a Rusia y Moscú a hacer entrega de los acuerdos de la CNT según el Acuerdo de Madrid. La CNT había machacado en Madrid sus principios contra la acción política y el sufragio o sufrito universal. Estos eran los principios de Bakunin contra Marx, y ahora Lenin propiciaba la dictadura del proletariado frente a la revolución social. ¿Estaba claro? Vamos a escuchar un momentito una canción infantil popular, Qué linda Falua, y ahora ya comentamos algunas cosillas y nos vamos. Estamos en un mundo, aunque ahora se dice que, bueno, que si la Tierra es plana, que no es plana, que si no sé qué, no sé cuánto, tontería. Pero estamos en un mundo en el que la razón, con mayúsculas además, pues ha conectado toda esa teoría con el siglo XVIII de los ilustrados, pues la razón está por encima de todas las cosas. Y no solamente la razón desde el poder, sino la razón desde alternativas al poder. Y todo lo que queda fuera de la razón con mayúsculas son cosas de supersticiones, de pensamiento mágico, infantilismo, todo eso. Y de esa manera, que ya estamos en el siglo XXI, de esa manera esas separaciones han hecho que sea imposible que se encuentren esas dos fuerzas que pueden transformar el mundo. Las culturas populares y los anarquismos. Pues nada, os dejamos esta reflexión o estas reflexiones y hasta la próxima. Hasta el mes que viene. Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza te haces vida.